Flash Informativo. Señoras y señores, nos acaban de informar que un extraño virus está contaminando la ciudad. Cientos de ciudadanos contagiados han invadido las calles. Atención, atención, nos dicen que decenas de personas acaban de ingresar a nuestras instalaciones, contagiando de este extraño virus a quienes están en su camino. Señoras y señores, han contagiado a nuestro sonidista y ahora intentan entrar a la cabina. Déjate contagiar. Contagio, contagio. Déjate contagiar. De buena música y diversión en el nuevo programa juvenil de los sábados. Contagio Universal, música de todos los tiempos y todos los espacios. Aquí inicia una hora de diversión e información musicalizada. Hola, muy buenas tardes amigos, muchas gracias por acompañarnos un sábado más en Contagio Universal, tu radio revista semanal. Mi nombre es Milo y les doy la bienvenida. ¿Cómo están amigos? Muy buenas tardes, también les saluda Jonathan Achig, acompañados también de... Hola, ¿qué tal muchachos? ¿Cómo van? Soy Pato y mucho gusto estar aquí con ustedes otro sábado. Exactamente, bueno, vamos a hablar algunos temas, vamos a hablar, a topar una fecha muy importante como fue las historias que nos dejó Ana Frank. También vamos a recordar algo sobre el cómic Mafalda. Y también creo que el martes se acerca el concierto de Metallica, que el Daniel está emocionado, le escuchaba el jueves, cerrando también con algo de Metallica. Y bueno, empezamos con nuestro segmento Rastreando Huellas. Porque el mundo no deja de girar. Rastreando huellas. Los sucesos y acontecimientos que marcaron épocas. Aquí te los presentamos en su contexto musical. Rastreando huellas. En todas las visiones. Bueno, entre las fechas importantes de esta semana tenemos el descubrimiento de las Galápagos. ¿Qué tal, muchachos? ¿Han visitado los Galápagos? Sí, en el paseo de la escuela, el típico paseo de la escuela de séptimo grado. Yo lamentablemente no he visitado las Islas Galápagos, pero están dentro de mis planes. Sí, exactamente. Bueno, yo tampoco, pero exactamente, si no conoces tu país, ¿de qué vas a hablar cuando salgas del exterior? Entonces, es algo que está en la agenda con letra roja, en pendientes, ojalá sea este año. Pero, bueno, las islas les cuento que se descubrieron por casualidad, y qué raro que fue un español. Bueno, fue Fray Tomás de Berlanga. En su nave que la transportaba de Lima a Panamá, se desvió por las corrientes marinas y un vigía descubre el archipiélago exactamente un 10 de marzo de 1535. Así es como tú dijiste, bueno, le dieron, no sé, al momento en que venía este obispo allá hacia las Islas Galápagos, la mayor parte de sus tripulantes se sentían bastante conmovidos, pensaban que habían entrado a unas tierras encantadas, bueno, lo afirman, ¿no?, dentro de la bibliografía, pensaban que estaba en otra dimensión, pero posteriormente ya con las investigaciones realizadas exclusivamente por Charles Darwin, se llegó a comprobar que, bueno, las Islas Galápagos en sí es fruto de un volcán que había pasado de la erupción. Bueno, ¿qué tienes tú datos sobre eso? No, bueno, yo le tengo otro dato. Bueno, Tomás de Berlanga, más que nada, estaba comisionado para Panamá, pero era un eminente científico, y bueno, fue algo que tenía Tomás de Berlanga es que él siempre se opuso a lo que es la invasión de España al continente americano. También fue uno de los precursores del Canal de Panamá y a su sugerencia el rey de España creó lo que es la gobernación de Quito. Bueno, Galápagos es la provincia que ofrece mucho interés turístico por su encanto, recursos naturales y ecológicos. Las principales islas que forman la provincia de Galápagos son Isabela, Fernandina, Santa Cruz, San Cristóbal, San Salvador, Santa María, Marchena, Española, Pinta, Genovesa, Santa Fe, Baltra, Rávida, Seymour. Bueno, es muy importante la Galápagos para el Ecuador, también por el turismo que brinda acá. Hemos tenido varios famosos igual que han visitado las Islas Galápagos y supe que fue por dos ingleses, me parece, puestos por primera vez en un mapa a las islas. ¿Saben algo de eso? Bueno, las Galápagos fueron visitadas yo creo que por todo el mundo, comenzando desde la historia, nos dice que también desde Inglaterra vinieron los piratas en una nave llamada la Dulce Soltería. A bordo se encontraba William Dampier. Era un naturalista. Ellos encontraron refugio en las Galápagos. Era su guarida, pero su punto preferido de ataque era Guayaquil. También Ambrose Carly dibujó el primer mapa para la Armada Inglesa con el nombre de Galápagos. Un dato, bueno, bastante importante también es que en el año 1979 el Comité de Patrimonio de las Naciones Unidas declaró a las Islas Galápagos Patrimonio Nacional de la Humanidad y en el año 1985 la Reserva de Biosfera. Patricio, justamente tú que nos contabas que has visitado las Islas Galápagos, ¿qué nos puedes contar tú? ¿Qué recuerdos traes de ella? Además de las foquitas. Claro. No, es increíble, ¿no? Tú cuando estás en el avión puedes ver el mar, la tonalidad que tiene el mar es impresionante, es turquesa, medio verdoso. Súper, súper chévere. Igual todas las islas, los animales, la diversidad es increíble. Tuve la oportunidad de conocer a George, la gran tortuga. Sí, por suerte se movió así como siempre pasa todo muerto. Ajá, entonces estuvo muy interesante el viaje y súper, súper chévere. Bueno, también hay un dato de... Bueno, fue visitado por los encantos precisamente de la isla, se corrió la voz en el mundo y también, bueno, vinieron los famosos balleneros. Dentro de uno de, bueno, a bordo, mejor dicho, de unos balleneros se encontraba Hernán Melville. Fue un marino norteamericano. Llegó al puerto de Maipa. Ahí conoció a alguien muy especial en nuestra historia, que es Manolita Sáenz. También Melville es muy conocido por una obra, bueno, en ese entonces no le prestaron atención, ¿no? Pero él escribió una obra que se llama Moby Dick, inspirada precisamente en lo que vivió en las Islas Galápagos. Bueno, un dato también adicional, ¿no? En el año 1861, el doctor Gabriel García Moreno elevó a las Islas Galápagos como región insular y el 12, bueno, como habíamos mencionado, el 12 de febrero de 1832 fue anexado al Ecuador también mediante el decreto supremo de la 1164 del 18 de febrero del 73. Bueno, y como los señores españoles, en su afán de conquista, descubrieron... Bueno, hicieron un descubrimiento muy, muy particular. Era la horchilla, una especie de líquen que servía para teñir telas. Entonces, José de Villamil fundó una sociedad colonizadora llamada el Asilo de la Paz, no sé por qué lo haría, para explotar este líquen, o sea, como colonia española. Qué interesante. También tenemos que tomar en cuenta de Charles Darwin, el aporte que nos dio con las Islas Galápagos, que fue lo de la selección natural, que fue súper importante esa teoría para la evolución y todo ese tipo de cosas, en la biología también. Claro, justamente lo que tú mencionas, Charles, a partir del descubrimiento de las Islas Galápagos, creo que fue un gran aporte a la ciencia también, porque a partir de ello, lo que es la teoría evolucionista de Charles Darwin se consolidó, ¿no? Y bueno, como dato ya bastante el oficial, que es del 23 de marzo del 73, nuevamente las Islas Galápagos son elevadas a la jerarquía de la provincia, parte de la provincia del Ecuador. Bueno, otro de los visitantes ilustres de la isla es el doctor Wolf. Bueno, él llegó a Quito como fundador de la Universidad Politécnica, de la actual Universidad Politécnica. Bueno, él como científico estuvo de acuerdo con las teorías de Darwin, por lo que tuvo serios problemas. Él, al ser un clérigo, tuvo serios problemas con la iglesia, porque, como les decía, siendo científico, tuvo que también luchar contra sus creencias religiosas. Y, bueno, ¿qué podemos decir? Que tenemos que visitarnos las Islas Galápagos. Ya Pato ha tenido la oportunidad de estar ahí. Como dijimos, está dentro de nuestras agendas conocer todo el Ecuador. Si no somos ecuatorianos, si no conocemos nuestro país, ¿no? Había otro dato también importante. Dentro de lo que les decía de la horchilla, que, bueno, se montó una industria porque, lógicamente, servía para teñir telas.

te pone a tripear, te pone a tripear. Te invita, te invita a soñar. Y continuamos con Contagio Universal, tu revista, tu radio revista semanal. Bueno, seguimos con Rastreando Huellas. Vamos a hablar sobre un tema, creo que es muy neurálgico en la sociedad y en cualquier sociedad. Es el Día de la Juventud, que se celebra el 10 de marzo. Sí, justamente en el año, el 23 de julio del año 1983, el Ministerio de Educación y Cultura declaró que el 10 de marzo de cada año va a ser considerado como el Día de la Juventud Ecuatoriana. Y dentro de, y hablando de legislaciones ecuatorianas, sabían que dentro de lo que se tipificó en la ley, se considera joven a todas las personas comprendidas de entre 18 a 29 años. ¿Qué les parece? ¿El rango es mentiroso? No, sí, tal vez. Pues no sí, opina. El espíritu es la juventud, creo yo. Sí, se lo lleva dentro de la juventud. Sí, pero también dentro de lo que son, yo creo que el rango varía, ¿no? O sea, bueno, tienes que definir en algo, pero yo creo que sí el rango varía sustancialmente. Sí, o sea, si te pones a analizar, creo que varía desde el rango de productividad, de productividad la forma en cómo trabajas, así el sacrificio, desde ahí va a variar ese rango de... Yo creo que todos... Eres joven o no joven, pero de todo ahí... Todo se basa en la forma de pensar y opinar, y tu actuar más que nada, que define tu forma de ser y tu personalidad. Sí, vamos con la juventud, arriba la juventud entonces, y tengo entendido que... Que varía el Día de la Juventud en los diferentes países. El Día Internacional de la Juventud me parece que es en agosto. No recuerdo bien el día, pero el 10 de marzo, sí. El 10 de marzo aquí fue por... Un decreto establecido por el Ministerio de Educación, nace primeramente por atender las necesidades de los jóvenes, diciendo que los jóvenes no... Se ha perdido el sentido de, bueno, no prácticamente a la juventud no se les incluía dentro del rango de proyectos establecidos por el Estado. Y a partir de eso, entonces dijeron, formemos el Día Mundial de la Juventud, pero prácticamente... Hagámoslo. Pero yo me hacía una pregunta. Sinceramente, ¿ustedes sabían que era el Día de la Juventud? No sé, si hicieron alguna encuesta, preguntar a alguien si sabían que el 10 de marzo era el Día de la Juventud Ecuatoriana. No. Yo no. Sinceramente no, pero sí, o sea, como paso conectado, sí, o sea, llegaron full cosas de eventos, pero básicamente no es algo que la gente se vuelque y diga, es día de la juventud, y la ciudad explote y haga, no claro, sé. Claro, no. No es un boom. Sí, hay muchos días que nadie sabe que existen el día del... Hay tantos días, ¿no? Ahora. El día de la secretaria, el día de todo. Un abrazo a la secretaria. Un saludo muy fuerte. No me juzguen, chicas, yo las amo. Bueno, también, uno de los datos que también estaba muy interesante es que los jóvenes representan hoy en día casi un tercio de los migrantes internacionales. Bueno, este punto también analizaba dentro de UNICEF, analizaba, y decía que, en nuestro caso, ¿no es cierto? Hay gente que primero emigra solo los adultos. Después, ya con una cierta estabilidad, mandan a traer a sus hijos, pero pequeños la mayoría, ¿sí? Ya cuando crecen en países que los acogen, con ya sea residentes legales o no, viene el problema, ¿no es cierto? Viene el problema número uno, la educación. Si eres ilegal, ¿puedes ingresar a una escuela? Algunos casos sí, otros casos no. Pero ahora el problema medular, yo creo que de esto, es cómo se siente el emigrante al saber que no es legal dentro de una institución. Yo creo que hay estigmas. Yo creo que también, como en todo lado del mundo, hay gente idiota, porque vale la palabra, que todavía te dice, no eres legal, ¿qué haces aquí? O sea, la discriminación hacia las personas inmigrantes es increíble. O sea, no se puede vivir, no se puede entender a este tipo de personas cómo pueden discriminar a otra persona por ser de otro país, de otra ciudad, de otro cantón. Aquí mismo nosotros podemos ver el regionalismo que existe en el Ecuador, que es muy marcado por las personas, costa, sierra, este enfrentamiento que se ha tenido desde siempre y solo con regiones, imagínense, a nivel mundial, entre países, entre continentes. Entonces es impresionante eso todavía. Otra cuestión también que creo que es importante es la juventud dentro de la política de cada país. Si tú le preguntas a alguien, algún joven de la edad comprendida en la que estábamos al principio mencionando, tú le preguntas qué es la política para él. A la mayoría no les interesa. Y si les interesa es porque tal vez les vinculen o tienen una idea errónea de que el poder es para enriquecerse. Bueno, justamente lo que tú me hablas de la política, ¿sabes cuál es uno de los ejes en que la juventud no está interesada en la política? Por los malos políticos que ha habido aquí en el país. Y bueno, desde mi punto de vista, yo igual, cuando era joven, ni se me pasaba por la cabeza la política, pero... joven? Bueno, no, sigo. ¿Qué pasó? Bueno, recalcamos el rango de edad para Jonathan. Creo que está fuera del rango. Sale del rango. Bueno, sigo siendo joven, pero cuando no tenía un criterio político, no tenía un criterio político, se me pasaba de alto la política porque, en primera parte, decía, la política no es para mí, ¿no? Pero bueno, con el pasar el tiempo, entonces yo digo, es necesario que todos nosotros sepamos sobre la política, más que todo para estar vinculados dentro de los procesos sociales también, porque la juventud forma parte también del cambio. Eso creo que es uno de los puntos principales. Entonces nosotros debemos involucrarnos también en procesos políticos, y bueno, ese es el eje principal, ¿no? ¿Qué opinan ustedes sobre eso? Sí, yo creo que si un joven no es revolucionario, no busca el cambio, creo que no es joven. Ese creo que yo es la definición de joven, y en esta discusión de rangos, creo que los jóvenes es una característica principal y esencial el tratar de buscar un cambio. Obviamente nosotros en los primeros años, 12, 13, 14, no nos importa mucho el tema de política, de quién está, quién nos representa. Exacto. Entonces vamos creciendo y nos van interesando otras cosas y queremos buscar ese cambio, queremos alcanzar ese cambio que muchas veces no se logra y toca hacerlo cada cual en su especialidad, en su rama, en su profesión, en lo que haga. Claro que el pasado es turbio, ¿no?, en nuestro país. Bueno, yo lo veo medio turbo. Turbio, sí. Desde, personajes que he investigado que no son... Para mi punto de vista no son nada positivos, como algún señor de Guayaquil de por ahí, que era bastante prepotente. Pero yo creo que le hizo mucho daño al país cuando estuvo la presidencia de él, porque, de León Febres Cordero... sobre todo en hacer la limpieza social que él impulsó en su plan de gobierno, ¿no? Sí, de hecho él es el que implante, o sea, en su gobierno se implante esto del Día de la Juventud, me parece, ¿verdad? El 10 de marzo. Sí, en el gobierno de, paradójicamente, justo en el gobierno de... Del señor. Exacto. Del señor XX. Bueno, también otros campos que tocaba, en cierto discurso de la UNICEF, era de lo que abarcaba la juventud, era sobre la educación, el empleo, el hambre y la pobreza. Esto también de la religión, en algunos países como Siria, estaba viendo de la censura y sobre todo el fanatismo religioso que censura drásticamente con la muerte. Yo estaba leyendo algo sobre un cineasta y también de un libro que criticaba fuertemente a lo que es el trato a la mujer joven, al ser vista como un objeto, y lamentablemente lo pagó con su vida. Entonces el tema de la religión dentro de la juventud también es un tema, yo creo, muy, muy interesante, y tendríamos que, hacer un gran debate, porque a mi punto de vista la religión musulmana es una de las más cerradas. Bueno, son religiones y religiones, ¿no? Pero tenemos que, alzar la voz y ver que aunque sean, yo creo que no son de otro planeta, pero sí piensan muy diferente, tenemos que hacer algo para cambiar. Bueno, justo lo que tú dices sobre la religión, ¿no? Aquí en contexto ecuatoriano creo que ya somos un poquito más abiertos. Bueno, como sabemos, existe... justo en religión existe un sinnúmero de diferentes tipos de, sobre todo desde el catolicismo, cristianos, testigos de Jehová. Bueno, también hay jóvenes, como decía, jóvenes de igual que están ya desde otro ámbito también, que ya no tienen religión, sino están dedicados a Otros aspectos también. ¿Cuáles son esos aspectos en que está trabajando la juventud actualmente? Bueno, he visto jóvenes también, la forma que el joven necesita expresarse, ¿no es cierto? ¿Y cómo se está expresando? Entonces, algunos jóvenes se expresan mediante la música, como es el nacimiento de las culturas suburbanas dentro de nuestro contexto. Ahí está como los grupos de hip hop, reggae, rap. Entonces, desde ahí podemos ver en que los jóvenes somos personas activas, que queremos formar parte también de nuestra sociedad, ¿no? Para no estar excluidos. Y bueno, justamente yo estaba revisando el Plan Nacional del Buen Vivir, y me parece bastante interesante la propuesta que está, ¿no?, dentro de este, que es de impulsar un proceso ya democrático de participación de los jóvenes. Y bueno, esto me parece bastante interesante y ojalá este proyecto pueda desarrollarse para cada uno de nosotros, ¿no? Sí, sí. Yo creo que en el tema de la religión creo que es un poco complicado, ¿no? Porque irse en contra de algo que te ha enseñado toda tu vida, y entonces es un poco difícil, pero bueno, creo que ahora la juventud es un poco más abierta, más... Exacto. O sea, puede expresarse más y no tiene ningún, no sé, ningún tapujo o ningún tabú que le presione totalmente. Y bueno, sí, creo que la juventud debe seguir levantándose, alzando su voz y tratando de buscar su cambio, ¿no? Para poder cambiar un poco la sociedad y así poco a poco ir cambiando a todas esas personas que afectan un poco. Bueno, sobre todo irse apoderando de la ciudad, ya sean eventos, en los espacios que te brinda la ciudad y los que tienes, y no sé, y dejar una ¿cómo es? Una huella. Una huella, un legado. Un legado, y sobre todo para que siga creciendo y la gente se vaya uniendo, porque, dentro del rango que estamos estableciendo, hay muchas personas que van, no sé, bueno, he investigado algo de lo que van a la universidad, en algunos casos en la universidad, a la casa, de la casa a la universidad, y queda ahí, ¿no? Sí. Entonces, no sé, cada uno tiene algo que decir o algo que hacer, pero no caer en la monotonía. Ajá, no caer en la monotonía. Yo creo que... Yo he asistido el otro año y asistí a Full Espacios, o sea, también he participado en toma de espacios, y yo creo que falta también un poco de participación de la juventud. Y bueno, justo lo que tú dices, ¿no? Creo que es una de las problemáticas también que acarrea esto, es también... Bueno, no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, son los nuevos medios de comunicación, así ponte el internet, el Facebook, entonces donde los jóvenes prefieren quedarse ahí, ¿no?, que irse a esos espacios de encuentro, porque bueno, yo he visto, ¿no?, dentro del espacio cultural también sí hay espacios aquí dentro de Quito, pero algunos no salen, prefieren quedarse en sus casas, no sé, qué sé bueno, yo, Xbox. En el juego, chateando. Ese también es una de las problemáticas. Entonces, es el momento en que despertemos. Joven. Despertemos, sí, jóvenes. Sí, sí, sí. Hay una ciudad que necesitas conocer. Bueno, vamos a hacer una pausa de mitad de programa, y también vamos antes con Sally Mileto con su tema Quito con K. Estás escuchando Contagio Universal, música de todos los tiempos y todos los espacios, por los 940 AM, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ya regresamos. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Inicio de espacio para cuñas promocionales. Raúl Pérez Torres, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Estamos partiendo de que cultura es toda la expresión de la tierra, toda la producción de la tierra, es todas las formas de identidad que te permiten a ti en un momento dado pensar que eres ecuatoriano, es decir, la forma de comer, de vestir, de bailar, de estar triste, el comportamiento social, psicológico de cada uno, es decir, la cultura abarca todo. 9 de agosto de 2014, aniversario 70 de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.

acá y mi corazón en pedazos. Corazón en pedazos de papel. Filmaníacos. Filmaníacos. Curiosidades, recomendaciones y lo que no sabías del mundo del celuloide. Filmaníacos. Bueno, seguimos en Contagio Universal, tu radio revista semanal. Y dentro de Filmaníacos, les cuento que el día de... Bueno, un día como hoy, un 15 de marzo de 1972, se estrenó la mítica película de El Padrino en la ciudad de Nueva York. Así es, justamente, es una... Bueno, El Padrino, ¿no? Es una película estadounidense del año 1972, dirigida por Francis Ford Coppola. Coppola. El filme fue producido por Albert S. Rudy, de la compañía productora Paramount Pictures. Bueno, está basado en la novela del mismo nombre de Mario Puzo, quien adaptó el guión junto a Coppola y Robert Towne, este último sin ser acreditado. Súper interesante la trascendencia de esta película a nivel... en general, ¿no? Ahorita ya también se estudia esta película en cine y hasta ahora todo el mundo la ve y es increíble la película. Bueno, les cuento algo más o menos de qué va. Narra la historia de Michael Corleone. Es un hombre apartado de los negocios, mafiosos, o sea, es muy apartado de lo que es el negocio de la mafia de su familia. Hasta que la vida de su padre, Don Vito Corleone, y la de toda su familia corren un peligro debido a negarse a una alianza con la familia rival y un poderoso narcotraficante, ya que no quería ingresar en el mundo del tráfico de las drogas. Bueno, el señor Corleone, todo un don, ¿no? Hasta ese entonces. Esta película contó con un reparto encabezado sobre todo por Marlon Brando, quien interpreta a Don Vito, y Al Pacino, quien interpreta a Michael. El reparto lo completan James Caan y John Cassale, como los otros dos hijos de Don Vito, Sonny y Fredo respectivamente, Robert Duvall como Tom Hagen, el hijo adoptivo de Corleone y abogado de la familia, y Diane Keaton como Cam Adams, la novia y posterior esposa de Michael. Un dato curioso en cuanto a los personajes, los productores no querían que esté Marlon Brando como Don Vito. Y Coppola, ¿cómo no va a estar? Sí, no. Coppola insistía y estuvieron a punto de despedirle a Coppola porque seguía insistiendo hasta que, bueno, al final logró ganar Coppola y fue Marlon Brando el protagonista. Claro, sí tiene una actuación muy buena. El mejor actor, creo, hasta ahora. Sí, Jack Nicholson también estuvo pensado y preguntado para... O sea, le dijeron para que actúe acá, pero se negó en esta película. Estaba con Kubrick haciendo otras cosas, ¿no? No sé, en el año 72, ¿qué estaría haciendo Nicholson? Bueno, dentro de una de las curiosidades de la película es que obtuvo 3 premios Oscar de la Academia en las categorías de Mejor Actor, Mejor Película y Mejor Guion. Justamente hablando de la película del Padrino, ¿no? Es considerado uno de los mejores films de la historia. ¿Por qué es considerado uno de los mejores films de la historia? Más que todo también por el reparto que se tuvo. Y como nos decía Leonardo, este film logró ganar varios premios de la Academia. Justamente en este film, Marlon Brando se logró consolidar como uno de los mejores actores de la historia. Y bueno, también yo lo considero como uno de los mejores actores, sí, ¿no? Buenísimo. Es buenísimo. A partir de esta película también se puede notar, ¿no? La narrativa, más que todo, de que son sobre los gángsters, todas estas cuestiones. Y bueno, también que bueno, no sé si tú tienes un dato más que nos puedas brindar, Leonardo. Bueno, dentro de lo que es el género de acción, se tomó muy en cuenta esta película para lo que es los gángsters americanos que aparecieron en ese entonces. Se dio mucho realce también a lo que fue la mafia y los negocios oscuros. Bueno, y se veía a Don Vito Corleone con esa frialdad, ¿no? Para manejar cada uno de los temas de la familia. Sobre todo, lo primordial dentro de esta película era la familia. como él decía, la familia. Sí. Y, ajá, y o sí. sea, el personaje de Brando es, o sea, esencial, fuerte y sobre todo muy calculador, creo yo. Sí, esta película es la única que tiene premios con su secuela, ¿no? El Padrino 1 y 2. El 2 y el 3. Exacto, entonces es súper importante y la acogida que tuvo fue increíble para esta película. Claro, a todos les gustan los gangsters, ¿no? Ahí se les ve, ¿no? Tiene... Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a escuchar el tema, el soundtrack de la película de El Padrino que se escucha al fondo con Love, Sam. Porque la juventud no tiene límites ni fronteras. Aquí desciframos los códigos urbanos de la selva de concreto en... Tendencias. Trapos y demás. Bueno, una de las tendencias de esta semana fue algo sobre un cómic muy conocido, yo creo que más a nivel del Cono Sur, que es Mafalda. ¿Alguien sabe algo o ha leído algo de Mafalda? Sí. He leído Mafalda, he visto Mafalda y también... supe que tuvo una arrasó en Latinoamérica, Mafalda, este cómic argentino, es súper importante en toda la región de Sudamérica. Así es, justamente hoy cumple 52 años, ¿no? Y bueno, por el realizador de estas historietas de Esquino, el 15 de marzo de 1962, Juan Salvador también Lavado, popularmente conocido como Quino, la dibujó por primera vez, no como una tira cómica social, sino como una imagen publicitaria de una marca de electrodomésticos. Y bueno, ¿qué es lo que nos ofrece esta tira cómica? Más que todo, bueno, yo lo que he visto también, porque sí he leído así un poco lo que es Mafalda, es más o menos la crítica social que hace, ¿no? Es una crítica a la política, en cómo está la estructura social, eso es bastante interesante y creo a que... La sociedad que a la, también. Entonces, ese es el dato, el boom que hizo que esta novela crezca y más que todo porque en este... Bueno, estaba igual leyendo también, según las investigaciones, ha sido traducido a algunos idiomas también y hasta ahora se sigue imprimiendo bastante lo que es Mafalda. Bueno, algo de lo que tú decías que nació por coincidencia. Claro que Kino trabajaba en la ilustración de historietas. Como tú decías, era una publicidad para Mansfield, la empresa Mansfield de electrodomésticos, que quería lanzar una nueva línea en la década de los 60. Bueno, finalmente la campaña no tuvo éxito, no se acogió, no se publicó, pero las 8 tiras que dibujó en ese entonces quedaron guardadas en un cajón. Interesante, ¿no? Cómo pasa de una publicidad de electrodoméstico a hacer una tira cómica leída y vista por millones de latinoamericanos y de personas alrededor del mundo, ¿no? Súper importante esta tira porque topa temas de la juventud, de todo lo que tienen que hacer, de lo que no hacen, de lo que los políticos hacen, y es como siempre en contra de sus mayores, ¿no? Algunos. Y sobre todo, yo de lo que he leído de Mafalda, es que ella se va también bastante contra la televisión y la manipulación política que tiene, bueno, política en una de sus facetas, ¿no? Política y sobre todo, también es muy ambientalista. Sí, sí, sí, sí, igual busca la paz del mundo y de arriba la ecología. ¿Y no le gusta la sopa? Bueno, eso sí, se identifica como una amiga. Un dato interesante. O sea, a todas las revoltosas no les gusta la sopa, queda comprobado con Mafal. Así que, amigas, si no quieren ser revoltosas, tienen que comer su sopa de espinacas. Ya sé que no les gusta, pero les alimenta, muchachas, así que pilas. Y bueno, un dato también para acotarles, ¿no? Mafalda acumuló 1928 tiras cómicas y bueno, todas esas tiras cómicas son populares también. Aparte de eso, que también se llevó a cabo una película también sobre esta serie, ¿no? Y también al mismo tiempo que fue transmitido ya por la televisión, también Televisión Nacional, y hasta ahora sigue transmitiéndose. Lo pueden ver en el YouTube los que quieren. Los que deseen, ¿no? Exactamente. Vamos a hacer nuestra última pausa musical. Vamos a escuchar al Ambateño Guanaco con Alika, una argentina que es muy, muy, muy buena y rayada sobre todo. Y vamos a escuchar su tema Fuego. Conexión. Sin tener voluntad, hundido en ignorancia, cegado a la verdad, esperando encontrar respuestas en lo material, rodeado de banalidad, cegado a la realidad. Y es que todo esto es falso. Hay cosas que el dinero aún no ha comprado. Te matas trabajando para tu hijo educar. Llega tan tarde que no lo puedes ni mirar. Es tan triste la situación a la que nos quieren condenar. Como piensan que solo no nos quieren manejar. Animales obligados a pagar el precio de vivir en esta jungla llamada ciudad. ¿Y cuándo te vas a dar cuenta de que un propósito egoísta contra el mundo atenta? Te enseñaron que sin plata no hay nada. Y yo estoy tanto que fue manipulación y falsedad. Y yo estoy tirando esto que es fuego, la medicina que levanta a los muertos. Estoy tirando esto que es fuego, al deprimido esto es lo que tengo. Estoy tirando esto que es fuego, la medicina que levanta a los muertos. Estoy tirando esto que es fuego, al deprimido esto es lo que tengo. ¿Cuántos sueños quieres coronar? Pensando que tu hombre es el que te va a salvar. Si él no te valora y no te sabe apreciar, levanta tu cabeza y deja ya de llorar. Insegura y presa de la vanidad, pensando que sola te vas a quedar. Maquillaje y ropa no dan felicidad. Joyas no logran disfrazar tu tristeza. Y dice cuántos que tu voz han callado. Si tienes la razón te han juzgado. En el piso sola te han dejado. Ni a quien te ha ayudado. Hey, ¿cuándo te vas a dar cuenta de que mantenerte real es lo que te alimenta? Te enseñaron a vivir sin libertad. Y yo te digo que es manipulación y falsedad. Y yo estoy tirando esto que es fuego, la medicina que levanta a los muertos. Estoy tirando esto que es fuego, al deprimido esto es lo que tengo. Estoy tirando esto que es fuego, la medicina que levanta a los muertos. Estoy tirando esto que es fuego, al deprimido esto es lo que tengo. Fuego, fuego, te digo, falla, falla, pregonándome falla. Escucha bien, fuego, fuego, te digo, falla, falla, para el que quiera escuchar. Te digo que es fuego, fuego, te digo, falla, falla, pregonando mi verdad. Escucha bien, fuego, fuego, te digo, falla, falla, para el que quiera escuchar. Te digo que estoy tirando esto que es fuego, la medicina que levanta a los muertos. Estoy tirando esto que es fuego, el deprimido, esto es lo que tengo. Bueno, escuchábamos, como les decía, a Guanaco con Alika y en su tema Fuego. Bueno, creo que estamos llegando al final del programa. Así que Ya saben, algo que no se nos haya escapado sobre la juventud. ¿Nada? No. Creo que hemos hablado bastante de la juventud. Y nada, decirles que busquen actividades, ¿no? Sean activos, busquen actividades, pueden ser deportivas, sociales, culturales. Solo hagan cosas para poder cambiar un poco esta sociedad. Explota tu imaginación. También la ciudad ofrece muchos eventos culturales, artísticos. Y, no sé, salir a apoderarse de la ciudad. Dar tu voz a escuchar y sobre todo interactuar con tu sociedad. Claro, exactamente, justo lo que ustedes dicen, ¿no? Recalcando también lo que dicen, que formar parte también de ese proceso de cambio social, porque nosotros somos ya partícipes constantes, ¿no?, de la sociedad. Y creo que con eso ya nos vamos a despedir, ¿no? Bueno, gracias por acompañarnos. Mi nombre es Jonathan H. y me despido hasta la próxima semana. Bueno, también otro de los temas importantes que se nos había escapado del Día de la Juventud es el tema de el VIH, que también UNICEF le dio un realce muy grande, sobre todo porque uno de los puntos de propagación es la juventud. Sí, sí, claro, se entonces, debe tomar precauciones en eso. La campaña de protección debe ser masiva y comenzar desde edades tempranas, ¿no? Porque, bueno, estamos rompiendo un poco ya lo que es el tabú de los padres. Yo no hablo de sexo sobre con mis padres porque me da pena, me pongo rojo, no sé, me da ganas de llorar. Pero, o sea, ya eso, si no has hablado con tus padres, hay campañas que se están manejando que son muy buenas. Hay una que se llama Pañalera o Mochila. Esa tuvo mucho, mucho, mucho pegue en España, como dicen ellos, tuvo mucho... fue muy fuerte. Y bueno, es algo para pensar, ¿no? Y ellos abarcaron precisamente desde edades muy tempranas, de 6 en adelante, para ya ir rompiendo un poco este mito de que, como les decía, ya no hablo con mis papás porque me da pena. Y sobre todo irse educando desde pequeños para no tener este problema, porque el VIH y las enfermedades venéreas es algo tan común entre los jóvenes que y también cuando vas a un especialista es algo muy fuerte por contar. Sí, entonces, bueno, estar pilas con esos datos y si no, hay que cuidarse en ese sentido, y yo creo que todo se resume a la educación. Creo que a seguir apoyando la educación en todos los temas, educación sexual, etcétera, para poder evitar, ¿no? Exactamente. Bueno, vamos a dejar con un tema de Metallica, se llama Ride the Lightning, específicamente porque ya el martes ya es el concierto, así que todos al Bicentenario. Todos al Bicentenario. La fila ya. Disfruten, sí, de ese concierto, que va a estar buenísimo, ¿no? Sí, ojalá no les llevo, porque Quito, como ustedes saben, es un poco... No sé, tiene un genio bastante raro, pero... Da sorpresas te da la vida, y Quito no es la excepción. Y espero que les vaya súper bien. Es una banda que yo creo que mucha gente la está esperando demasiada. Y no sé, disfruten del concierto y bueno, eso es todo. Mi nombre es Milo y muchas gracias por acompañarnos. Les esperamos el próximo sábado en Contacto Universal, tu radio y revista semana. Bueno, muchas gracias a todos por los que nos escuchan. Mi nombre es Pato y vamos, arriba la juventud y a disfrutar el fin de semana. Va. Chao amigos, disfruten Metallica.